Cristian Brito muerde Tropi en la salida del cuero. Tropi que puede borrar, que puede borrar el balón, puede borrar las ideas del central Gala, que juega para Germán. Germán acoso y derribo de tres contra uno. Balón arriba, balón para Israel Puerto. Sacude de testa, mal control de Miguel. Balón que viene para Borja. La cabalgada por el carril del 7 ahora de Pina. Sigue conduciendo Pina. Se quiere llegar al lateral del área. Pina, línea de fondo. El pase atrás. Pase puede matarlo. Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el esfuerzo, la brega, el trabajo de Tropi en la recuperación, la entrega para Pina, confió en el poderío ofensivo, en su cambio de ritmo para llegar a la lateral, la dejó correr, tras el centro la pegó con el alma Fernando Llorente, el balón a la izquierda del cancerbero Germán, llega el gol del Recre, llega el cuarto, marcó Fernando Llorente. Gol que llega por gentileza de Huelva Capital, Sociedad de Inversión. Todo el mundo mirando para atrás, ¿esto qué es? Pues nada. A través de internet. En uno de los marcadores nos marca un pico más que importante, se lo digo. Y nos quedan otros dos marcadores para sumarlo. Muy satisfecho de nuestra audiencia. Nos hacen irnos a lo más alto. Vaya contraataque del Recre. Pablo Andrade va a pisar área. Pablo Andrade puede llegar el quinto. Pablo Andrade, pase de la muerte. Borja, Borja, Borja, Borja. La pone de cara, calle Quintana. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo. Así se monta un contraataque. Ahí se monta el manual de instrucciones de lo que debe de ser un contraataque. Lo hizo desde la zona de zaguero. Rompió en velocidad Pablito Andrade. Conducción, pase de la muerte. La toca de cara a Borja a la altura del punto de penalti. Venía como una flecha. En dinámica de carrera, de velocidad, de colocación. Calle Quintana, que la golpeó con el alma. Y con el pie izquierdo. Y el balón besa las mallas de la portería defendida por el cancerbero Germán. Marca el Recre. Marca, marca. Alberto Quile, perdón, era Alberto Quile. Marca el Recre. Marcó Quile. UCAN 1, Recre 5. Gol que llega por gentileza de Huelva Capital. El público desfila, Huelva Capital, que entró en el patrocinio de los goles. ¡Madre mía! ¡Esta semana 6! Huelva Capital, Sociedad de Inversión.